pasan cosas por todos lados. Sí, es donde más se notan las cosas. No, acá mucho miedo el tema del familiar. Que familiar siempre anda en un coche, que todos están ahí y están con miedo, no quieren mirar para Cañaveral porque tienen miedo que pase algún vehículo, pero es familiar. La leyenda dice que es un coche, el familiar va en coche. Sí, dice que te aparece en diferentes formas. En diferentes formas puede aparecerte rubio, alto, una persona rara que ni siquiera la conoce, que no es de acá, porque acá es un pueblo chico y todos nos conocemos. Un vehículo que no nada que ver con el tema este de que es un auto cero, que nadie lo tiene acá, nadie lo tiene. Por ejemplo, mi papá me contaba que él trabajaba en la caldera de la papelera y en un horno re grande que ellos se juntaban a tomar mate ahí y dice que varias veces salía de la caldera, o sea, del horno ese salía un hombre rubio bien trajeado, pero dentro del horno salía y cuando él pasaba, dice que todos se quedaban mudos, quedaban duros. Después que él pasaba, recién ellos reaccionaban y empezaban a hablar entre ellos, pero dice que en la empresa le demás se ven muchas cosas adentro, sí, se ven muchas cosas. Familias de antes, digamos, los indios que estaban acá, llegaron a pelear con las familias. Y esa es una leyenda también de que él era dueño de la empresa y tenían que enfrentar. Un Simba, Simbita le decían ellos. Un Simbita que ha ido y la ha peleado al familiar acá, en la Casa Rosada. Y salió y ganó porque llevaba el cuchillo, llevaba bendecido, pero él salía todo latillado, rascuñado, salía, pero él le ganó.